europea frente a la estadounidense. Recordemos que la anterior semana estuvo en 1.04. La subida en comparación con la jornada anterior es apenas del 0.17%, pero ya notoria. Y el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $119.98. Sube el petróleo. Sube un 0.46%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.936 puntos, lo que supone una subida del 0.5%. Algunos titulares que vamos encontrando en el contexto de la economía: el Banco de España pide que los fondos europeos vayan a los sectores productivos más dinamizadores. A propósito, el menor consumo de luz, alcohol y tabaco en 2021 ha frenado la recaudación de los impuestos especiales. Y siguiendo con más noticias del día en el contexto de la economía, la Unión Europea intenta llegar a la cumbre extraordinaria con un acuerdo para el embargo del petróleo ruso. Tenemos en portada también para hoy, por supuesto, las elecciones presidenciales en Colombia, donde ha ganado el candidato Gustavo Petro, tal como lo anunciaban las encuestas. Y la sorpresa es que el populista Rodolfo Hernández ha pasado a segunda vuelta. Le tenemos todos los detalles, reacciones, análisis en el día de hoy. En deportes, el Real Madrid sigue celebrando la 14ª. Hablamos de la Champions. Sí. El Real Madrid demostrando que definitivamente es el rey de copas. Es un equipo extraordinario en Champions. Bueno, podríamos decir que también en la Liga. Gran cita de Rafa Nadal en Roland Garros con Novak Djokovic, mientras que Carlos Alcaraz vuela hacia los cuartos de final en París y se reta con Zverev. Recordemos que hace menos de un mes le ganó aquí en España. Y en lo que tiene que ver con el Giro de Italia, el ganador ha sido el australiano Hein Hillig. Sí, ha confirmado su primer triunfo en una gran vuelta. El ecuatoriano Richard Carapaz finalmente ha sido segundo y el español Mikel Landa tercero. Ese ha sido el podio: Hillig, Carapaz y Landa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y aquí les presentamos nuestro saludo musical. Un recuerdo con el grupo Bacilos, Cuestión de Madera. Feliz día y gracias por seguirnos. Después de un buen rato de esperar, ¿qué desea usted, señor? ¿Qué voy a querer? Pensé. Una mesa cerca del balcón, solo se puede pasar si va usted a comer. Pobre camarero, en realidad su reflejo ve en mi piel y pierdo valor. La vieja historia de este mundo colonial. Siga usted, patrón, que le sirvo hoy. Y así van tantos años, y así tanta mediocridad. La fibra del corazón, de las ganas en los... ni quiero convencer al camarero de qué diablo soy. Me parezco tanto a él. Nunca va a entender, nunca va a comprender que su sangre es del color de un nuevo amanecer. Y así van tantos años, y así tanta mediocridad. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al grupo Bacilos, Cuestión de Madera, un reflejo de los engaños que hay veces tiene la gente con las apariencias. Sí, una experiencia personal que vivió el mismo José Freire, uno de los integrantes del grupo. Recordemos, era un trío conformado por un brasileño, un colombiano y un puertorriqueño. Bueno, Jorge Villamizar exactamente fue quien vivió la experiencia, porque esta canción ha salido hace ya aproximadamente 20 años. Cuestión de Madera. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero a través de Latinos RTV y en Alicante Latinos FM simplemente. Igualmente en Benidorm, también en Torrevieja, en Elche. Estamos por todos lados y gracias por seguirnos día a día. Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero, como de costumbre, dando cuenta de los principales hechos noticiosos, y en el día de hoy vamos a analizar de una forma especial las elecciones presidenciales en Colombia que se han celebrado este domingo. Hablamos evidentemente de los resultados y cómo está el panorama. Desde ya, decirles que estas elecciones nos ha deparado sorpresas. Una de ellas tiene que ver con los resultados que obtuvo Federico Gutiérrez, el candidato del equipo por Colombia, que se perfilaba como el segundo que pasaría a segunda vuelta. Finalmente se ha quedado, pese a tener toda una maquinaria política detrás. ¿Están derrotadas las maquinarias políticas en Colombia? Ese es uno de los interrogantes a tener en cuenta. El otro interrogante sería, ¿quién es Rodolfo Hernández? Ese candidato que obtuvo el 28% de los votos, que le supuso precisamente ir a segunda vuelta junto con Gustavo Petro, que alcanzó el 41%. Aquí no hubo sorpresa. Lo cierto es que el triunfo de Gustavo Petro quizás se ha visto eclipsado por el populismo de Rodolfo Hernández, un candidato sorpresa. ¿Para quién es este mensaje de los electores? Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. Ese va a ser el duelo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Dónde quedó el uribismo? Es otra pregunta que nos hacemos. Pero más importante sería, ¿a dónde van los votos del uribismo? Está claro que a Gustavo Petro no van a ir. Bien, tenemos mucho para contestar, mucho para preguntarnos, pero para destacar la normalidad que ha reinado en las elecciones de este domingo en Colombia. Bien por los electores. Dentro y fuera del país. Esto de acuerdo con el reporte que nos han entregado las autoridades, también la Registraduría Nacional del Estado Civil, que llegaba a estos comicios con algunas dudas tras unos inconvenientes que se presentaron en las anteriores elecciones legislativas, es decir, las del pasado 13 de marzo. Bueno, se corrigió y al final hasta en eso hubo normalidad, rapidez en la entrega de los resultados. Y solamente falta, entonces, en segunda instancia, se enfrenten Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. También había que preguntarnos, me dicen por aquí, por Sergio Fajardo, es verdad, otro de los favoritos que sucumbió en estas elecciones. Gracias por seguirnos, que tengan todos un feliz día. Así comenzamos el Café Mañanero. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero y atención a este mensaje que es muy importante para todas las personas que envían dinero a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Con motivo del mes de las madres, que ya prácticamente se nos acaba mañana, Western Union tiene una gran promoción y es que puedes enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Aprovecha y agradécele a mamá enviándole dinero. Sí, agradecerle ese esfuerzo, ese sacrificio y, por qué no, ese amor incondicional. Felicidades para todas las madres. A propósito, aprovechamos para felicitar a las madres dominicanas que estuvieron de celebración en el día de ayer. Felicidades. Las madres dominicanas, tanto en España como allá en el país, allá en la isla. Día de las Madres. Bueno, hay que aprovechar precisamente esa gran promoción de Western Union. Recuerden enviar hasta 1,000 euros. Por solo 3,90, pero eso sí, a la cuenta bancaria de mamá. Y una promoción para Colombia, para enviar a Ecuador, igualmente a El Salvador, Honduras y México. Aprovecha. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos ya con el análisis de los resultados electorales en Colombia y también en el exterior. Quiero decir, de las elecciones colombianas, estaremos con José Ángel Londoño, periodista, analista. Y por otra parte, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Empezamos los segmentos en el Café Mañanero con Carlos Angulo todos los días, dando cuenta de esa nota ecológica. Y también nos trae Carlos El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días y empezamos entonces con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la nueva edición de Bioterra se anunció para los próximos 3 días, del 3 al 5 de junio de este año 2022. Se presenta así el plan más atractivo para junio para todas aquellas personas que quieran vivir de una forma sostenible, encontrar cuáles son las propuestas desde múltiples puntos de vista, desde la alimentación y los productos ecológicos hasta otros ámbitos, como puede ser la bioconstrucción, que está tan de moda, o las energías renovables, que están adquiriendo un protagonismo cada día mayor en una sociedad que paulatinamente ha adoptado el consumo responsable como hábito de vida. Es por ello que esta nueva edición de Bioterra se presenta el mayor número de expositores, un total de 44 procedentes de la comunidad autónoma vasca, el resto de prácticamente todas las autonomías del estado, destacando la presencia de ciertas firmas de Cataluña, Navarra, Madrid, la comunidad valenciana y Andalucía, que tendrán lugar en el Pacto Verde de Euskadi los próximos días, desde el viernes hasta el domingo, en las que se presenta el objetivo de realizar un sistema de consumo para que todas aquellas personas en esta 19ª edición puedan estar abiertas a la entrada gratuita completamente y se enfrenten así a las nuevas propuestas ecológicas que se presentan desde todo el territorio español. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero y aquí viene nuestro primer sorbo de actualidad. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El secretario de Estado de Migraciones, José Perea, ha reafirmado en Naciones Unidas el compromiso de España con el Pacto Mundial de Migraciones. Ha sido durante su intervención en el marco del Foro Examen de la Migración Internacional, una de las cumbres de seguimiento de la ejecución voluntaria del Pacto Mundial de Migraciones, que se reúne con carácter cuatrimestral o cuatrienal. Bueno, la conferencia intergubernamental de Marrakech adoptó en diciembre, recordemos, del año 2018, el texto del Pacto Mundial para Migraciones Segura, Ordenada y Regular. El objetivo es el de analizar los avances en la ejecución de este Pacto Mundial de Migraciones en este primer ciclo y promover compromisos de nuevas sanciones de cara al segundo ciclo, que va de 2022 a 2027. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Colombia. Y es que en el día de ayer se realizaron las elecciones para presidente y vicepresidente de este país, y en el cual hay una votación que da pie para que se haga una segunda vuelta, ya que el candidato por parte de la izquierda, Gustavo Petro, está en el 40,33%. Rodolfo Hernández, un candidato presentado como independiente, pero que da más pie al populismo de derecha, da para un 28,18%. Serían los dos candidatos que se irían para la segunda vuelta. Federico Gutiérrez, bien conocido como Fico Gutiérrez, alcanzó un 23,87%. Sergio Fajardo se descolgó a un 4,2%. Hubo en votos en blanco 1,73%. John Milton, 1,29%. Voto nulo, 1,13%. Enrique Gómez, 0,23%. Y los votos no marcados, 0,13%. Y con estos datos nos da obviamente el pie a pensar que los dos candidatos asignados para la segunda vuelta del 19 de junio son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con qué discurso llegará tanto Petro como Hernández a presentarse en su campaña corta de 3 semanas para llegar con fortaleza al 19 de junio. Y más importante, ¿cuáles o qué tipo de coaliciones pensarán hacer en esta instancia, ya que prácticamente las coaliciones de izquierda ya están en el partido del Pacto Histórico y en cambio Rodolfo Hernández se puede acercar tanto a Federico Gutiérrez como a Sergio Fajardo o como al mismo John Milton Rodríguez o Enrique Gómez? ¿Alcanzará Rodolfo Hernández a reunir un consenso para superar el voto de los 11 millones que necesitaría para llevarse la presidencia de Colombia? Tema político del día. Ya vamos precisamente a analizar estos resultados electorales con José Ángel Londoño. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Tal como lo hemos venido anotando, Colombia celebró elecciones presidenciales este domingo con resultados que en muchos casos ha dado para la sorpresa. Por ejemplo, que no pasara segunda vuelta Federico Gutiérrez y que llegara a segunda instancia en su lugar Rodolfo Hernández, porque donde no ha habido sorpresa es en la candidatura del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Si uno mira los resultados, podría perfectamente confundirlos con los que entregaban las encuestas. Para quienes dicen que las encuestas las amañan, que lo uno o lo otro. Bueno, aquí está un resultado fiel de las encuestas. Han confirmado precisamente el ascenso de Rodolfo Hernández y los resultados que ya venía manteniendo Gustavo Petro, que finalmente ha logrado el triunfo en las elecciones, pero no suficiente. No ha logrado más del 50% de los votos y por eso tendrá que ir a una segunda vuelta. Y ese es un escenario muy distinto que no esperaba afrontar el petrismo o la izquierda colombiana. Nos acompaña en el día de hoy José Ángel Londoño, periodista, columnista, un analista de la política colombiana. José Ángel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y los oyentes de RTVC Latinos en la comunidad valenciana. Prácticamente ya cubres todo el espacio, ¿no? Sí, estamos afortunadamente también en Benidorm, en Alicante, igualmente en Elche y otras poblaciones. Y seguramente los colombianos y las personas que han estado siguiendo las elecciones o que están pendientes de Colombia quieren saber qué ha pasado con el voto de los colombianos en las elecciones de ayer. Quisiera, José Ángel, primero dar cuenta de lo que ha pasado en España concretamente, donde ha triunfado, bueno, hay que decir que en el exterior ganó Federico Gutiérrez, ¿no? Bueno, una parte, pero fue muy muy rasante, además que los resultados deberían de verse de una manera mucho más territorial, es decir, sí. Si bien es cierto, Federico ganó, pero ganó por la importante masa de votantes que existen en Miami, que en su inmensa mayoría son personas de derecha, con un perfil ya prácticamente delimitado, o sea, son personas que viven en Miami, que viven en Nueva York, en Houston, y que pues obviamente van a ejercer su voto por esta opción política. Pero también hay que ver otras formas, ¿no? Por ejemplo, la gente en Chile no votó por la derecha, la gente en España no votó por la derecha. Hubo un pequeño fraccionamiento, pero aquí ganó Gustavo Petro en Europa, por lo menos. Increíble lo que pasó en Alemania, lo que pasó aquí mismo en España, con lo cual hay que ver los resultados de una forma territorial y no como un gran globo como comunidad colombiana en el exterior, que sería cambia sustancialmente en los resultados, obviamente. Sí. Vamos entonces, vamos a analizar estos resultados electorales, pero antes permítame, mi estimado José Ángel, una pequeña pausa aquí. cumplimos con un compromiso y entramos inmediatamente en detalles de estos comicios electorales en Colombia. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario, celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchan a esta hora el Café Mañanero y aquí está el análisis de las elecciones presidenciales en Colombia, donde ha ganado el candidato Gustavo Petro, pero no le ha alcanzado para llevarse el triunfo. No ha logrado más del 50% de los votos, como ya les habíamos anotado, y pasa a segunda vuelta con una sorpresa, Rodolfo Hernández. Y para analizar estos resultados, tenemos la presencia de José Ángel Londoño. José Ángel, ¿qué lectura podemos hacer de estos resultados definitivos de esta primera vuelta presidencial, donde se ha impuesto Gustavo Petro sin ninguna sorpresa? Y sí, es de verdad un sorpresón el hecho de que Rodolfo Hernández se haya llevado esa segunda posición, con lo cual le da derecho al balotaje del próximo 19 de julio, ¿no? Tengo entendido que son las elecciones. Efectivamente, Jorge, el próximo 19 de junio, segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. Muy, muy ajustadas van a estar, obviamente. Va a ser una lucha casi que voto a voto. La sorpresa, obviamente, de Hernández, que sin presentar una propuesta en firme, solamente dando pequeñas puntadas de las cosas que él de pronto hizo como alcalde de Bucaramanga, pero sin nada consistente, pues logró a través de su estrategia posicionarse por encima de lo que significaba el continuismo y un mal gobierno de Iván Duque y toda una maquinaria burocrática impresionante que se vio abocada a una pérdida entre comillas. Sí. Y ya les diré por qué pérdida entre comillas. José Ángel. Con lo cual, señor. Sí. José Ángel, vamos a analizar los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia por parte. Empecemos. ¿Qué le dice un 40% Gustavo Petro, un 28% Rodolfo Hernández para pasar a una segunda vuelta presidencial? Aparte del 40% de Gustavo Petro, también toca hablar un poquito del 4% de Sergio Fajardo. Los movimientos alternativos. Ya le voy a preguntar pues, por Fajardo y por los Fico. Movimientos. Claro, los movimientos alternativos, pues se ve que van consolidándose en Colombia a través de todos los procesos que han pasado, sobre todo desde las manifestaciones que impidieron una reforma fiscal en Colombia. Con lo cual, ese 40% y ese techo, que entre comillas podría llamarse techo, de 8.300.000 votos de Gustavo Petro, pues significa que hay una consolidación de un trabajo político de los últimos 4 años, de una presencia en la sociedad de un pensamiento diferente de donde venimos, pero que de igual manera Colombia viene siendo una sociedad conservadurista, donde pues a veces entrar como ser alternativo no entra dentro de la inmensa mayoría. Eso sería lo primero, ¿no? José Ángel, me gustaría saber si cree usted que Rodolfo Hernández puede alcanzar a Gustavo Petro. Ese es uno de los interrogantes que nos hacemos a esta hora. 28% Rodolfo Hernández, 40% Gustavo Petro. Recordemos que gana quien logre el 50 más 1. Lógicamente la tiene mucho más fácil Gustavo Petro, a grosso modo, pero teniendo en cuenta que Rodolfo Hernández ha venido remontando y se ha convertido en un factor sorpresa, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Le era mejor a Gustavo Petro enfrentar, por ejemplo, a Federico Gutiérrez que a Hernández? Es que eso ya es especulativo. Ahorita toca mirar lo que viene en las próximas dos semanas y es un reajuste en los procesos de campaña. ¿Qué viene? Pues ver cómo reacciona ambos candidatos y cómo sus equipos de trabajo van a empezar en función de cómo obtener ese voto útil, ese voto que queda allí para consolidar su propuesta política. En teoría, pues según dice dijo anoche Federico Gutiérrez, aporta su caudal electoral, entre comillas lo digo aporta porque los votos no se amarran ni se endosan, simple y llanamente queda en libertad para que puedan escoger una alternativa u otra. Y él en teoría va a acompañar a Rodolfo Hernández. Pero ¿qué pasa? Rodolfo Hernández también tiene que verse como ese outsider, porque sí que lo es. Es una persona que sin mucho bagaje en la parte política, salvo ser alcalde de Bucaramanga, con muchos líos, entre ellos un problema en la fiscalía que salió ya esta semana, va a tener que enfrentarse en una segunda vuelta con precisamente temas de corrupción, temas de bastante álgidos en su campaña, con lo cual eso también va a implicar mucho en el tema de opinión pública. Por otro lado, pues ver cómo Gustavo Petro aprovecha el envión que tiene sobre ese 40%, tratar de movilizar a todos los sectores alternativos para que puedan buscar ese apoyo, pero también se vieron que los alternativos no trabajaron por quien debían. Hay un ejemplo claro que es el de Boyacá, el departamento de Boyacá, que en teoría debería ser de Fajardo, pero terminó ganando Rodolfo Hernández, porque se ve que quien le trabajó fue el anterior gobernador Carlos Amaya, con lo cual ahí se ven muchos movimientos para consolidar esos movimientos alternativos. Y pues Rodolfo Hernández, lo que tú dices, Jorge, es cierto, ya se consolida como un outsider, donde mucha gente que no quiere votar por Gustavo Petro, pues votó por una alternativa, pero que tampoco quiere ser continuista. Quienes en realidad perdieron fueron, digamos, los expresidentes, Álvaro Uribe, Pastrana, el mismo César Gaviria, que con esas posiciones clientelistas, pues cansaron a la gente y pues de ver que en cada gobierno se posicionan sus familiares, sus hijos, eso también cansa. Entonces, obviamente ahí, esa sí que es una gran pérdida para ese establecimiento colombiano y que la gente ya está cansada de eso. Pero una cosa, no pierde. Gustavo, una cosa, José Ángel, también hay quienes dicen que en Rodolfo Hernández era el plan B de Uribe. Uh-huh. Hay una respuesta de anoche, sobre todo en la FM de José Obdulio Gaviria, donde se preguntaba precisamente por esa gran pérdida del uribismo. Y él respondió como responden los uribistas, obviamente. Él dijo, ¿cuál pérdida? Si tenemos a Rodolfo Hernández. Con lo cual, ahí ya hay una respuesta clara, concreta. Es decir, Rodolfo Hernández toca ver, porque Rodolfo Hernández se presenta como el outsider, el que no quiere nada con el establecimiento y que le va a quitar la chequera a los corruptos. Pero ¿qué fotografía haría Rodolfo Hernández al tomarse una foto con Pastrana, con Uribe, con Gaviria, que son con Cambio Radical, con todos los clanes de la cosa, con todos los clanes políticos familiares que han manejado la política colombiana en los últimos 40 años? ¿Qué imagen daría, no? O sea, ¿no sería ya el outsider que rompe o irrumpe a un escenario político, sino que sería algo de más de lo mismo y un continuismo y una protección, obviamente, y de impunidad a lo que está pasando en Colombia, ¿no? Eso es lo que hay que analizar desde ese punto de vista. Conviene, sí, recordar quién es Rodolfo Hernández. Se estarán preguntando muchos, porque era un político de una región de Colombia, o es un político de una región de Colombia, llamada Los Santanderes. Solamente era conocido allí. Esa era precisamente su debilidad, de que solamente tenía fuerza en esa zona, además fronteriza con Venezuela. Y ha dado la sorpresa alcanzando el balotaje. Y nos preguntamos qué tantas posibilidades tiene de ganar en la presidencia, es decir, arrebatar la presidencia en este caso a Gustavo Petro, que ha venido siendo el favorito. José Ángel, ¿qué cree que va a pasar el día 19 de junio? ¿Cómo analiza usted el panorama? ¿Cómo tiene las cosas Gustavo Petro? Insisto, y porque puede sumar Gustavo Petro, ¿tiene de dónde sumar? Es lo que vamos, lo que se tiene que ver a partir de hoy, en la tarde, a pesar de que es festivo en Colombia, la actividad segunda vuelta con los dos candidatos sigue. Eso depende de muchas cosas. Eso depende, por ejemplo, de cuál va a ser el equipo económico de Gustavo Petro si llegase a ganar la presidencia. Eso implica muchísimas cosas. ¿Quién va a ser esa persona que va a manejar todos los temas judiciales en el Ministerio de Justicia? Eso empieza allá a canalizarse, a verse, porque va a ser parte de los componentes que él va a tener si gobierna. Lo mismo va a pasar con Rodolfo Hernández. José Ángel, podríamos hablar de una maniobra en la vicepresidencia, ¿no? Pero Gustavo Petro, a estas alturas, no podrá cambiar a Francia Márquez. No. Ha sido un gran revulsivo, ¿no? Sin embargo, sí se habla en el caso de la candidatura de Rodolfo Hernández, de que se pueda presentar algo en ese sentido, lo cual tampoco es que sería muy significativo. Es importante anotar aquí, deberíamos hacer una lista de quiénes han sido los ganadores y quiénes han sido los perdedores en estas elecciones presidenciales de Colombia. Hagamos la lista, mi estimado José Ángel. Bueno, además de Federico Gutiérrez, vamos a colocar la lista de los perdedores. Federico Gutiérrez, ¿no? Sí, Federico perdió por, obviamente, el estar aliado y totalmente vinculado a todos los planes políticos, obviamente. Bueno, y eso, pues, independientemente de cómo haya perdido. Lo castigó. Sí, independientemente, tiene ahí un 23% de los votos que pueden ser decisivos en la segunda y última vuelta presidencial. Pero sigamos con la lista. Sergio Fajardo. Se le pasó el tiempo al profe. Personalmente lo conozco, sé que es una gran persona, es una persona que quiere a Colombia, pero se desdibujó en los últimos 4 años, se salió perdido, y pues obviamente lo que pasó con la coalición de la Esperanza, todo les pasa factura, lo de Ingrid Betancourt, la situación con Humberto de la Calle, todo eso les pasó factura. Pero una cosa, José Ángel, mira que Ingrid Betancourt finalmente se fue para la campaña de Rodolfo Hernández, se unió a Rodolfo Hernández en lugar de Sergio Fajardo, y le salieron las cosas, porque ella es precisamente una de las triunfadoras junto a Rodolfo Hernández. Bueno, y se sacó 15.000 votos, aunque sean nulos, ¿no? Pero triunfadora como tal, no. Yo pienso que Ingrid hace parte del tema de pérdidas, ¿no? Porque su capital político no lo tenía y pues se dio cuenta que estaba totalmente ajena a las realidades económicas, políticas y sociales del país, con lo cual no caló su propuesta como hubiese calado hace 20 años, que ella era una outsider hace 20 años. Hoy en día no lo es. Nos quedamos entonces ya con la lista de los ganadores. Además de Gustavo Petro, lógicamente Rodolfo Hernández, ¿no? Exactamente, yo pienso que la gente que votó por Rodolfo Hernández es esa gente que se siente cansada con el modelo actual de lo que ha sido un legado del uribismo durante casi 20 años, pero y no quiere continuismo y quiere romper con un esquema, pero ese esquema puede ser peligroso frente a lo que puede hacer Rodolfo Hernández, que no tiene un capital político, hay que decirlo, dentro de los ambientes del Senado y Cámara, y para proponer leyes. Esto no es como en una ciudad o un municipio, que el alcalde puede sacar un decreto y se pasa al consejo. Aquí no. Aquí, para poder legislar, para poder gobernar, tiene que haber una bancada de oposición, pero también una bancada de apoyo a ese gobierno. Ahí es donde Rodolfo Hernández la tiene un poco compleja, frente a temas tan trascendentales como la salud, la educación. ¿Cuál va a ser el modelo? Porque no ha presentado una propuesta en realidad sobre su modelo de salud, sobre pensiones, sobre educación. Él ha hecho unas cosas en Bucaramanga, en un pequeño espacio territorial de Colombia, digo pequeño frente a la nación, ¿no? Pero a ver cómo se va a enfrentar a un Senado, a una Cámara con posibilidades de que tenga todo en contra o muy pocos a favor, para presentar leyes, leyes que mejoren la calidad de vida de los colombianos. ¿Y cuál va a ser el perfil de esas leyes? También seguimos saberlo, ¿no? Con la lista de ganadores en el día de ayer. Gustavo Petro, ¿no? Lo podríamos colocar en el segundo lugar, pese a haber logrado el mayor número de votos. A ver, segundo, primero, son ganadores independientes de cualquier cosa porque pasan la segunda vuelta y tienen igual de posibilidades de ganar tanto el uno como el otro. En ese momento eso se pone empatado. 50% sí, 50% que no. ¿Qué pasa? Que se pensaba que tenía que debía haber un poco más de votación, se tenía planeado unos 10, 12 millones de votos, pero pues obviamente no fue así. Simple y llanamente los sectores alternativos se consolidaron como una alternativa real para poder gobernar a Colombia, pero que les faltó un poquito más para poder llegar al 50+1, que es lo importante para poder gobernar en primera vuelta. Gustavo Petro tiene un trabajo arduo, a partir de esta fecha, y es consolidar equipos, mirar cómo puede hacer alianzas estratégicas para poder sobre todo despertar en ese voto. Fueron 5 millones de personas que no votaron y que estaban siendo aptas para votar en el territorio colombiano, con lo cual es ver cómo ese voto se puede convertir en un voto útil para poder tener una propuesta alternativa de cambio en Colombia. Ahora, conviene analizar también, José Ángel, y ya hablamos de unos terceros actores ganadores y perdedores en las elecciones. Como bien lo decía usted, tal vez esa clase política tradicional, lo que denominan maquinaria política, casi que en términos despectivos, tal vez se han visto derrotados y esto evidentemente porque apoyaban especialmente al candidato Federico Gutiérrez. Y por otra parte, encontramos que un nuevo movimiento, ese que se da a través de las redes sociales, porque ya vamos a entrar a analizar el perfil de Rodolfo Hernández. Es un hombre que se ha hecho especialmente de las redes sociales, lo cual parece un poco contradictorio, ¿no? Incoherente, como un señor de casi 80 años, no sé cuántos años tiene, por ahí, ¿no? Está rondando. 74. Y con un método también en el marketing, un método de comunicación bastante particular. Recordemos que no quiso ir a los últimos debates porque decía que ya él estaba muy viejo para durar tantas horas de pie, para contestar unas preguntas, tantas y tantas preguntas, y que los colombianos estaban cansados de tanto discurso político. Bueno, al final tuvo razón, ¿no? Al final le salieron las cosas. Ahora, que le sean suficientes para ganar la presidencia, ya veremos. Y la pregunta que nos hacemos es justamente si de cara a esta segunda vuelta va a ir a los debates, si se va a mantener en esa tónica, si va a continuar con esa estrategia que ya le ha dado resultado en esta primera vuelta. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Brevemente, mi estimado José Ángel. Pues Rodolfo Hernández es ingeniero civil, durante muchos años pues trabajó en Santander construyendo vivienda urbana y de interés social en esa región del país. Fue una persona que de alguna manera vio cómo poder hacer un negocio a través de la construcción de vivienda de interés social. Fue concejal de Girón, pero fue sacado por alguna razón. Girón es un pueblo. Sí, era ahí al lado, es muy cerca de allí de Bucaramanga, pero pues yo pienso que su gran salto fue no en las anteriores, sino en el año 2015, cuando se lanzó a ser alcalde de Bucaramanga, y pues logró cosas, digamos, que importantes, sobre todo una presencia nacional de una ciudad que como otras no estaban dentro del ambiente nacional, pero a través de su gestión pues se dieron cuenta de que existía Bucaramanga y que había una forma diferente, entre comillas, de hacer política. Muchas de las cosas que él hizo, pues obviamente como burgomaestre de una ciudad, fue criticar muchas de las cosas, sí que logró cosas importantes, pero también se vio empantanado con algunos casos de corrupción, sobre todo uno muy álgido en el tema del manejo de las basuras, donde inclusive hay unas muestras allí en unas notarías de unas sí, tiene unos líos pendientes sí. con la fiscalía, ahí tiene algunos procesos de investigación abiertos. Y de hecho fue destituido faltando 90 días para cumplirle su mandato y él tomó la decisión de renunciar. Inclusive por eso fue que se puede presentar a las elecciones presidenciales, con lo cual, claro, ahí deja muchas cosas que ver. Ha tenido momentos álgidos y discutidos como ser capaz de decir que él seguía a un filósofo alemán llamado Adolfo Hitler, ha hablado un poco mal de las mujeres, que deben estar en casa y no en los espacios de construcción política, ha tenido algunos descaches, podemos llamarlo así, y desfases frente a sus alocuciones. Una cosa, a mí me llama, hay un hecho que no puede pasar inadvertido y es la agresión a un concejal y tengo entendido sí. Que también a un periodista, ¿no? Sí, fueron unas agresiones físicas que claro, da cuenta la edad y la posición política en la cual él estaba de preponderancia en el poder, pues no debe haberse dado. Él pidió disculpas, pero de todas formas es un caso de agresión que deja mucho que desear de una persona y sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? Yo pienso que hoy en día el tema mujer y género prevalece y donde hemos dado cuenta que para poder hacer los cambios se necesita de la mujer. No es un caso ajeno lo que pasa en Valencia, lo que pasa en Barcelona, en Latinoamérica. Entonces creo que una persona que dice que la mujer debe quedarse en casa, pues es para pensárselo. Pero pues desafortunadamente representa una gran parte del electorado nacional, que equivale al 28% de la población, con lo cual tiene un sentido de identificación con la población importante. Y yo pienso también que es un voto protesta, ¿no? Pero también hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con eso que hizo, pero queremos un cambio. Y estamos hablando ya de ese cambio que están buscando, no por la vía de Gustavo Petro, sino por alguien atípico en la política. Uh-huh. ¿Hasta qué punto es la mejor opción? Pues solamente con su gobierno lo sabremos. Está claro, evidentemente, que para hablarles del perfil de Rodolfo Hernández, hablamos de un agente, un empresario inmobiliario. Y aquí es importante, José Ángel, que nos ayudes a entender por dónde viene este hombre, por la derecha, por el centro o por la izquierda. Lo que pasa es que él dice que no tiene un centro o no tiene algún tipo de posicionamiento. Digamos que él también, por ejemplo, en algunos debates decía que tenía mucha cercanía frente a algunos temas con Gustavo Petro, pero también con Álvaro Uribe. Con lo cual es muy difícil poder determinarlo dentro del espectro político, decir es de derecha, es de centro, es de izquierda. Es de derecha para unas cosas. Creo que en la materia económica, en materia fiscal es muy de derecha. Pero creo que en temas sociales puede haber algo. No sé qué, sobre todo en tema de acceso a vivienda, pero falta ver qué tipo de propuestas. Yo pienso que tampoco ha entrado mucho en los últimos debates precisamente por eso, porque los últimos debates eran muy claros, muy específicos, y allá hablan de las propuestas de lo que se va a hacer, y es una de las cosas que se le critica a Rodolfo Hernández, y es que él habla y dice unos puntos, pero no desarrolla esos puntos. No hay un temario específico, no hay un proyecto, no hay un plan de gobierno. Con lo cual, ese es el gran temor, que llegue a improvisar. Y lo único que él puede decir es que se va a juntar con los mejores. Pero, ¿quiénes son los mejores? ¿Desde qué punto de vista? ¿Bajo qué direccionamiento? Porque supuestamente Carrasquilla era uno de los mejores. Y mira el que salió. Entonces, toca ver toda esa serie de situaciones y variables que durante las próximas 2 semanas se verán en el ajuste de campañas hacia la segunda vuelta. Importante anotar que este hombre no ha prometido mucho. Solamente he tenido un discurso contra la corrupción. Yeah. Hay veces no dice ni cómo la va a combatir, yes, sino que va contra los corruptos y hasta ahí llega la cosa. En las demás propuestas parece no haber tanta claridad. No sabemos si la va a perfeccionar en el transcurso de esta campaña para la segunda vuelta. Está con nosotros también John Valencia, que le quería preguntar algo a nuestro analista en el día de hoy, José Ángel Londoño. John, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, José Ángel, y a los oyentes. José Ángel, quería saber, desde su punto de vista, ¿qué debería hacer Petro para poder acercarse tanto a los que no votaron como también a los del resto de candidatos que no han podido pasar a esta segunda opción? ¿Mantener sus propuestas, coger algunos puntos de los otros, intentar hacer acuerdos, dejar un poco la polarización hacia la izquierda e intentar acercarse hacia un centro más o menos? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días, John. Un saludo para ti, que no sabía que estabas ahí. El reto es importante para Petro porque tiene que ver, por ejemplo, demostrar que lo que en realidad es, la gente supone, que es un proyecto de izquierda. Izquierda Eterna en realidad es un proyecto de centro, y si ustedes leen los el proyecto de Petro, es un proyecto de centro, no es nada más ni nada menos. Entonces, por ese lado es generar confianza y convencimiento, eso también es importante para los sectores alternativos, para las personas que no votaron y que se movilicen a votar el próximo 19 de junio. Y generación de confianza entre el electorado, de que no se va a posponer, aunque eso ya es un hecho claro, de que no va a haber una 8 años, o sea, va a perpetuar en el poder, y que las medidas que tomen sean unas medidas que converjan en la inmensa mayoría de colombianos que están viviendo situaciones muy difíciles, muy complejas, y que es necesario que cambien en Colombia. Otro aspecto que también miro es que para una segunda vuelta se tendrá que establecer, programar, ahora sí o sí, un debate. En esta ocasión, el candidato Rodolfo tendrá que mojarse y presentar mayores detalles, porque no puede eludir un debate a estas alturas de la campaña. Efectivamente, eludir debates a estas alturas pues resultaría contraproducente, porque precisamente con lo que la gente necesita conocer es qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y lo más importante, de dónde va a salir el dinero para hacer las cosas que quieren proponer, cosa que tiene algo muy claro Petro, ¿no? José Ángel, un candidato que aspire a la como es el caso de Rodolfo Hernández, que está aspirando a la segunda vuelta, ¿puede decir no a los debates? De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según la normativa legal, lo que está inscrito y escrito queda. O sea, hacer unas modificaciones en el cambio de la vicepresidencia tendría que darse por normativa legal y por fuerzas de causa mayor, como por ejemplo una incapacidad física permanente por parte de la candidata, para el caso de Rodolfo Hernández, o algún tipo de fuerza mayor, muerte, enfermedad prematura, cosas así, con lo cual las precandidaturas y las candidaturas se mantienen. Eso es. Pero no sé si no me has entendido la pregunta. ¿Puede un candidato decir no a los debates a estas alturas de la campaña? Eso es estrategia de marketing político y sería contraproducente. Es decir, él no está obligado a dar debates. Claro, no hay obligación, pero si no va a los debates, entonces ¿cómo va? Un cara a cara con Gustavo Petro no lo vamos a ver seguramente entonces en esta campaña. Ya esto sería pues algo totalmente atípico en la historia de las elecciones en Colombia. Pues, quería matizar algo, José Ángel. Es que en el momento que estabas hablando decías que el proyecto de Petro era un proyecto de centro, pero yo lo escuché en uno de sus debates decir que él lleva una propuesta de centro izquierda, y lo dijo a voz llena, quiero decir, presumiendo de su izquierda. Entonces, no sé si tú lo ves como un proyecto de centro, pero él lo define como de centro izquierda. Una cosa es como él lo pueda definir para su electorado, pero lo que queda plasmado en el papel es un proyecto literalmente de centro, sobre todo en la parte económica, porque es la prospección del capitalismo, pero un capitalismo no extractivo como está pasando hoy en día. Es tratar de no depender de los combustibles fósiles o del carbón, sino de potenciar ciertas cosas que en Colombia no están siendo potenciadas en este momento, como la agricultura, como el turismo, otros tipos de procesos económicos que en Colombia no se han visto, con lo cual es un proyecto de centro con algún matiz de izquierda hacia lo social, que eso es totalmente claro. Yo creo que aquí nosotros en España vivimos un proceso. La izquierda ganó el paro. ¿Quién ganó las ventajas sociales que tienen los trabajadores hoy en día? Pues la izquierda. José Ángel. Parece que hemos perdido a José Ángel. A ver si logramos más adelante retomar el contacto con él, porque este análisis es muy importante. Le he venido haciendo seguimiento a la política en Colombia es de forma permanente. Y es francamente apasionante escucharlo. Analizar las elecciones, sobre todo con unos resultados. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Estaremos dando cuenta de las noticias del entretenimiento, y también Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Ya regresamos.